Qué dolor, qué tristeza tan grande al haberme ofendido esta vez. Yo que nunca pensé ofenderte, y esta vez tú me ofendes, ¿por qué? Tú que fuiste feliz a mi lado y conmigo nada te faltó. Yo quisiera saber el motivo por qué nuestro amor terminó. Y yo que me estaba acostumbrando, de momento todo terminó. Me ofendiste hasta que lloraste, y por eso sufro mi dolor. Tú que fuiste feliz a mi lado quisiera saber el motivo por qué nuestro amor terminó. Tú que fuiste feliz a mi lado faltó. Yo quisiera saber el motivo.